Venezuela 79%, Argentina 68%, Uruguay 64%, Chile 52%, Panamá 45%, Ecuador 42%, Bolivia 38%, en tanto que Brasil y Perú alcanzan 34%. Especialistas explican que la baja tasa de cobertura en ese nivel se debe en parte a que en más de 30 años no se han creado grandes instituciones públicas de alcance nacional. La última fue la Universidad Pedagógica Nacional en 1978. Eso se traduce que miles de jóvenes sean excluidos de la educación superior pública. En los dos últimos sexenios del PRI y en los dos del PAN, la formación privada universitaria ha experimentado un notable incremento. Datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, SEP, muestra que de los 3.159 instituciones universitarias existen hasta el ciclo escolar 2011-2012, 2.036 son particulares. En estos colegios se concentra un tercio de la matrícula total de nivel superior, 33.25%, incluyendo posgrado. En el Distrito Federal existen 272 instituciones de formación media superior, 49 públicas y 223 particulares, por lo que más de la mitad de los jóvenes de la ciudad que cursan ese nivel lo hacen en escuelas privadas. La distribución del resto de los estudiantes de ese nivel a escala nacional es 502.550 en universidades públicas federales, equivalentes al 14.5%, 1.021.282, 28.75%, en universidades públicas estatales y estatales con apoyo solidario, 439.414, el 12.37%, en institutos tecnológicos y 406.980 matriculados en universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales y de centros de investigación. Para el gobierno federal, la educación no la considera como una inversión, sino como un gasto, y esta dictonomía que prevalece desde hace varios años ha estancado a la educación pública en México en todos los niveles. El panorama de la educación en nivel medio superior y superior, encontramos un problema que es el reflejo de la escasa inversión en la educación por parte del Estado, lo cual se manifiesta a partir del gran número de rechazados para ingresar a universidades públicas, como lo son 314.271 jóvenes que no pudieron ingresar a este nivel educativo. Por ejemplo, la UNAM y la UAM han rechazado este año más de 200.000 alumnos, de los cuales solo fueron aceptados en la UNAM 6.7%, quedando fuera el 91.2%, que equivale a 152.991 jóvenes. Según la OCDE, apenas el 48.2% está matriculado en el bachillerato, y solo los jóvenes de 15 a 19 años de edad y el grupo de 20 a 29 años, que equivale al 10.8%, cursan la educación superior, o sea, menos de la mitad del 24.9% que esta organización registra. Con el anterior número de rechazados que se menciona para ingresar a la educación superior y con la falta de oportunidades para el trabajo, se está forzando a la juventud a enfocarse a actividades tales como estudiar en escuelas privadas de baja calidad académica, incorporarse al comercio informal, formar parte de los migrantes a países desarrollados en busca de trabajo o bien ser captados por la delincuencia organizada. Por lo anterior expuesto, es que reiteramos nuestra posición de defender la educación pública laica y gratuita en todos los niveles, como un derecho constitucional de todos los mexicanos. Y para hacer efectivo este derecho, requerimos entender a la educación como una inversión y palanca del desarrollo del país, y no como un gasto por parte del Estado. Asimismo, exigimos la asignación efectiva del por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto, PIB, y el 1.5% para la investigación, como lo recomienda la UNESCO.